comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Saben que también nos opera técnicamente en la 690 nuestro compañero Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angio, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bueno, como siempre, saben que pueden escuchar este programa nuevamente por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También en Santa Teresita, Radio Libre 96.3, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, por Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, los miércoles a las 19, y www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, y como primera parte del programa vamos a tratar de charlar en el marco de estas elecciones del 13 de agosto, falta menos de un mes, de las PASO, con Jonathan Valdivieso. Ustedes lo conocen, es columnista de nuestro programa. Jonathan es uno fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y hoy está postulado como precandidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por un nuevo partido, el Movimiento Las Ciudades Quienes Lo Habitamos. Bueno, un poco para que nos comente cómo está desarrollándose esta campaña de este partido que es nuevo, es un partido formado hace un poco menos de un año, justamente para disputar la situación y la legislatura con algo distinto a lo que ya nos tienen acostumbrados en cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Y posteriormente vamos a hablar con Iván Blatkut. Él es docente universitario. También es candidato a diputado nacional por el FITU en Jujuy y es uno de los 29 detenidos en Jujuy, allí por el gobernador Morales, bueno, acusándolos de una serie de hechos que ya nos lo va a contar él, en el marco de, bueno, la represión que se dio luego de toda esta pueblada, esta gran movilización que todavía sigue, ¿no?, en Jujuy y en distintas ciudades y localidades de la provincia del norte. Y bueno, es una cosa de loco lo que está sucediendo allí en Jujuy. Y luego, nada, como anticipo, digo, para quienes estén preparando ir a trabajar mañana o tener que movilizarse por la Ciudad de Buenos Aires, les quiero comentar que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, más conocidos como los Metro Delegados, mañana miércoles van a realizar paros de 10 a 13 horas en todas las líneas del subte simultáneamente y en el metro. Así lo informó la secretaria de prensa del sindicato, Andrea Salmini. Miércoles 19 de julio van a continuar con el plan de lucha reclamando por la reducción de la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto. Lamentablemente, dice, tenemos que informar de la realización de nuevas medidas de autodefensa porque no hemos recibido ninguna respuesta de la empresa EMOVA ni la empresa es base, ¿no? La EMOVA es la concesionaria, la misma que tenía antes Metrovías, que se llamó ahora EMOVA en la concesión, pero sigue siendo de la empresa Rollo, y es base es la empresa estatal, ¿no?, de la ciudad, que la tendría que controlar. De 9 a 10 de la mañana va a haber apertura de molinetes en las estaciones San Pedrito de la línea A, Rosas de la B, Constitución de la C, Congreso de Tucumán de la D, Virreyes de la E y Facultad de Derecho de la H. Y luego de 10 a 13 va a ser la interrupción total de todas las líneas del subte y premetro. Por supuesto, dicen que van a continuar reclamando la reducción de la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto. Cuando se conoció la presencia del asbesto en el año 2018, que es un material cancerígeno que estaba en las unidades, desde esa fecha ya hay 3 compañeros, dice el comunicado, fallecidos. 87 están afectados, 2.150 trabajadores están en vigilancia médica de por vida y una pasajera está afectada. Por supuesto, la empresa EMOVA acusó al gremio de generar perjuicio a los usuarios de manera directa. Claro, ellos no, ellos están con el material rodante, con asbesto, y no producen esos daños al público, no a los usuarios. Dice que están dispuestas al diálogo, la reducción de la jornada semanal de 36 a 3 horas resulta inviable sin afectar la operación del subte. Bueno, pongan más personal. Sumó que trabaja en un plan de desestabilización en continuidad con el proceso, en que la Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, confirmó que de acuerdo a las medidas realizadas, las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la actividad. Bueno, así estamos. Bien, Nacho, si te parece, vamos a la primera presentación del separador, de la pauta, y arrancamos después con la primera entrevista. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas, y tal como habíamos anunciado, estamos ya en comunicación con Jonathan Valdivieso, columnista de este programa, también el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y hoy precandidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el partido El Movimiento de las Ciudades Quienes la Habitamos, para que, bueno, un poco nos comente de qué va el partido, cómo se conformó, y bueno, qué es lo que están proponiendo. ¿Cómo te va, Jonathan? Luis te saluda. Buenas noches. ¿Hola? Bueno, a ver si lo tenemos en línea, Jonathan. No, se nos ha cortado la comunicación. Se ha cortado. Bueno, vamos a volver a hablar con él. Suele suceder esto. Creo que Jonathan está por la calle y bueno, en los teléfonos celulares es como tu Sam, si tiene que fallar, falla. Así que ya nos vamos a poner en contacto con él en un minutito, ¿no?, una vez que Nacho nos ponga en línea. Bien, ya entonces estamos nuevamente comunicados con Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y candidato a legislador, precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, por el partido El Movimiento de la Ciudad es Quienes la Habitamos, ¿Cómo te va, Jonathan, Luis? Che, bien, bien. Hola, ¿eh? Luis, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Jonathan, un poco era para que nos comentes este nuevo partido, que es incluso va con candidatos a legisladores, no tiene incluso candidato a jefe de gobierno, y el porqué de esta presentación, ¿no? Con las propuestas que ustedes tengan. Sí, como bien decía, presentamos por primera vez a elecciones, como el Movimiento de Allá Somos Quienes Habitamos, que es un espacio político que nace de la resistencia ciudadana aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de asambleas, de colectivos vecinales, defendiendo los espacios verdes, el bien común, la costanera, el derecho a la vivienda, la democracia participativa. En todos estos años, la gran vitalidad democrática fue uno de los ejes centrales del debate de cuál debería ser la orientación que debería tomar la Ciudad de Buenos Aires, confrontando justamente con las políticas impulsadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión del PRO. Todos estos antecedentes terminan confluyendo en este nuevo espacio político que tiene como uno de los ejes arquitectónicos la creencia y el convencimiento de que la ciudadanía, las comunas, los barrios, son los que tienen que tomar parte o formar parte y tomar las decisiones relacionadas con la política urbana de la Ciudad de Buenos Aires, y que las elecciones que votamos cada dos años no tienen que ser un cheque en blanco para que nuestros representantes adopten decisiones ajenas a los intereses y necesidades de la población, y mucho menos decisiones orientadas a seguir alimentando el mercado inmobiliario, la especulación inmobiliaria, como lo ha hecho este gobierno, flexibilizando normativas, vendiendo tierra pública, otorgando excepciones, bajando impuestos a los grupos concentrados de la construcción, etcétera, etcétera. Así que bueno, principalmente las propuestas del movimiento están orientadas en la democracia participativa, en la defensa de lo público, del bien común, y en desmercantilizar la ciudad, ¿no? Que no sea el mercado el que determine quiénes pueden acceder a los bienes necesarios para la vida en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y bueno, ¿cómo están desarrollando la campaña? ¿Cómo están yendo por los barrios? ¿Cómo se han organizado por ahora, no? Sí, estamos realizando actividades centrales todos los fines de semana. La semana pasada fuimos al Parque Saavedra, allí a denunciar los lazos entre la especulación inmobiliaria y la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos recibiendo muchísima recepción, los barrios están estallados por la sobreconstrucción que la calificamos de descontrolada, ¿no? No solamente porque el gobierno habilitó una sobreconstrucción en toda la Ciudad de Buenos Aires, sino también porque existe cero control a cómo se está construyendo en la ciudad. Cada nuevo edificio que se construye genera daños graves a las viviendas linderas. Es un fenómeno bastante nuevo, ¿no? Que las construcciones avancen sin tener en cuenta el entorno de las viviendas que ya existen, que persisten justamente al inicio de las obras, y que en algunos casos llega a niveles extremos donde las casas están en peligro de ruina y las familias tienen que abandonar sus viviendas, y la construcción sigue, ¿no? El edificio nuevo sigue a pesar de haber dejado sin vivienda a decenas de familias en algunas zonas. Podemos hablar de la zona de Núñez, ¿no? Que está hundiéndose, donde varias familias dejaron sus viviendas. Hay un caso paradigmático en la calle Campichuelo, allí en Caballito, donde también una vivienda fue partida en dos y la familia tuvo que abandonar su vivienda y ahora no tienen los recursos necesarios para ingresar a otra vivienda, y la obra, que es un convenio urbanístico, ¿no? También es eso, es una excepción inmobiliaria. Además, no se hace cargo, y la obra sigue adelante sin ningún tipo de reparos o de atención a la situación que están viviendo las familias. Así que estuvimos denunciando estas situaciones en el Parque Saavedra. El próximo domingo vamos a hacer una gran bicicleteada desde el Obelisco hasta la Costanera para seguir denunciando que nos siguen saqueando la Costanera, que la sigan privatizando. Ahora están avanzando con privatizaciones en la Reserva Costanera Sur. No está quedando ningún espacio en la reserva sin ser entregado para explotaciones comerciales o inmobiliarias. Y eso es una reedición de lo que fueron las grandes privatizaciones de los 90, donde también en esa época perdimos la Costanera, se destinaron grandes sectores a pequeñas mini ciudades, como era Costa Salguero, Punta Carrasco, esas concesiones que finalizaron se están volviendo a otorgar a otras empresas, a otros grupos económicos, cuando en realidad deberían ser todo un gran parque público, una gran reserva de biodiversidad en nuestra costanera, y la estamos volviendo a perder por muchos años más. Hay sectores de la costanera que se entregaron de forma gratuita por 150 años. Estamos hablando de verdaderos delirios de la gestión de la costanera porteña. Ya no son concesiones a 10 o 20 años, sino entrega de tierras a 150 años, o incluso la venta de tierras, ¿no? La pérdida definitiva del sector de la costanera porteña. Ahora, la reserva ecológica, justamente su palabra lo dice, es una reserva protegida. ¿Hay alguna legislación y que la están violando? Porque me imagino que ahí no se puede construir cualquier cosa o poner cualquier actividad a desarrollar. ¿Cómo es el tema? Bueno, sí, la gran denuncia es que el plan de manejo de la reserva estableció que la reserva no se puede privatizar, que solamente puede haber un bar en el ingreso de la costanera, no dentro de la costanera, mucho menos en el sector de la playa. Así que es una obra, una decisión del gobierno que está violando el plan de manejo, está violando el código urbanístico y está violando la constitución que establece que la costanera tiene que ser 100% pública y verde, ¿no? Que sea 100% pública implica que no se puede otorgar privatizaciones, que son las clásicas privatizaciones. En el caso de la reserva, el gobierno va a otorgar un sector de tierra de las más protegidas del país, va a construir con inversión y recursos de los porteños y porteñas el lugar del bar y le va a entregar la concesión a una empresa para que con cero inversión y cero riesgo empresarial se llene los bolsillos de dinero. Esa es la clásica gestión de la tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires, que llega a extremos exorbitantes, que ahora están avanzando y comenzando la primera privatización de la reserva, y lamentablemente sabemos que cuando un lugar público comienza a ser privatizado, a futuro casi no tiene freno, ¿no? Comienzan por un sector y luego avanzan con otros. Recordemos que al lado de la reserva ecológica, este gobierno decidió autorizar un nuevo puerto madero, decenas de torres de más de 145 metros de altura van a terminar de rodear la reserva, ¿no? Que ya tiene al frente Puerto Madero y ahora al costado va a tener este nuevo emprendimiento llamado Costa Urbana de la empresa IRSA. No son todas malas noticias de lo que estamos viviendo actualmente. La empresa IRSA recibió una mala noticia esta semana de la justicia, donde la justicia ordenó frenar el complejo inmobiliario Ciudad Palmera en Caballito, un complejo inmobiliario con múltiples ilegalidades, donde el barrio de Caballito lleva una lucha histórica pidiendo que esos terrenos sean transformados en parques públicos, que es lo que necesita el barrio, y que no se avancen allí con shopping, no se avancen allí con emprendimientos inmobiliarios. Y bueno, ahora lograron nuevamente que la justicia frene estas obras, porque nada más y nada menos la empresa se está quedando con una hectárea que pertenece a todos los porteños y porteñas, ¿no? Al momento de comenzar la urbanización tendría que haber otorgado una hectárea de tierra pública a la Ciudad de Buenos Aires para que la ciudad la destine a espacios verdes, porque así lo determina la ley, porque es una gran parcela en la superficie que por lo tanto al urbanizarse tiene que pasar de entre el 25 y el 50% a la Ciudad de Buenos Aires en propiedad, y la empresa no otorgó o no cedió ni un metro cuadrado, ¿no? Lo cual es una gran pérdida de la porteña, es un gran regalo a la empresa no haber cumplido con esta ley. Así que esa es una de las tantas ilegalidades con las cuales la justicia logró o decidió frenar este emprendimiento inmobiliario de 2 hectáreas en Caballito. Volviendo a la reserva ahí en la costanera, la reserva ecológica, ¿son terrenos de la ciudad o son terrenos nacionales o que la nación se los cedió a la ciudad? La reserva son terrenos de la Ciudad de Buenos Aires. Son terrenos históricamente de la ciudad, nacidos de relleno del Río de la Plata y por lo tanto pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de avanzar con no solamente con estos bares, sino también con toda una reformulación interna de la reserva, lamentablemente son decisiones tomadas de forma autoritaria, vertical. Existe un consejo consultivo de la gestión de la reserva que no fue convocado, ¿no? Que son las organizaciones ambientales que deberían estar allí siendo partícipe de estas decisiones de la reserva y no fueron ni siquiera convocadas. Todas estas modificaciones tienen la lógica de seguir favoreciendo el emprendimiento inmobiliario de Costa Urbana, de IRSA. También allí al lado de la reserva se está urbanizando el barrio Rodrigo Bueno, urbanización que avanza también en la lógica de generar una mayor rentabilidad del suelo de la empresa IRSA, ¿no? Sin importar en muchos casos la integridad de las familias. ¿Por qué decimos esto? Porque actualmente hay una obra que se está llamando, realizando allí, que se llama el borde costero, una obra con grandes maquinarias, que prácticamente está dejando en ruina a las viviendas aledañas. Hay viviendas que tiemblan todo el día, que tienen pozos ciegos rotos debajo de las viviendas por las vibraciones, y las de casa no dejan de asentarse, y eso genera rajaduras, genera que incluso se sientan como esos asentamientos a veces como vacío, ¿no? Como la sensación de que estás cayendo. Bueno, hay una situación dramática de seguridad y de peligro de la vida de las familias que el gobierno ha decidido no atender con la suficiente celeridad. Hemos tenido una reunión con funcionarios, les transmitimos esta preocupación, y el gobierno ha decidido, si bien realizar una evaluación, pero no está tan convencido en dejar de realizar las obras del borde costero, ¿no? Con el peligro que eso implica. Así que, bueno, en esa lógica electoral y la lógica de la rentabilidad inmobiliaria es que están inmersos tanto la reserva como el barrio Rodrigo Bueno. Y ahora te corro para la otra parte de la ciudad de Buenos Aires. También hubo una denuncia por un uso también de empresas privadas en el jardín botánico, ¿verdad? La vez pasada, hace poco. Así es, ¿no? Bueno, en esta que venimos diciendo que los límites cada vez se van corriendo más, el gobierno empezó a utilizar parque público para grandes eventos musicales o de entretenimiento. Recordemos que a principio de año se estuvo cuestionando la gravedad de realizar un mega evento musical en el Parque Sarmiento, al lado de dos reservas cercanas a un hospital. Y ahora, este mes, en el mes de julio, se instaló una empresa a través de un programa de entretenimiento sonoro o visual llamado Secret Garden en el Botánico, donde el Botánico todos los días a partir de las 6 de la tarde deja de ser un ámbito público y se transforma en un ámbito privado, donde la empresa cobra entradas, ¿no?, por hacer uso de ese espacio público. Espacio público que no es cualquier parque o plaza de la ciudad, es el Jardín Botánico, es el Museo de la Biodiversidad Vegetal de la Ciudad de Buenos Aires, es Patrimonio Histórico Nacional, la Comisión Nacional de Jardinería. Está la Escuela de Jardinería. Consultada. Claro, ¿cómo? Está la Escuela de Jardinería. Exactamente, ¿no? Es como uno de los lugares que debería mantenerse vírgenes en la Ciudad de Buenos Aires, y al contrario, el gobierno ha decidido llevar todos los artificios a ese lugar, cuando lo tendríamos que hacer lo contrario, llevar lo que es el parque botánico, el jardín botánico, al resto de los parques y plazas. Así que allí vemos cuestiones de privatización, que nuevamente las privatizaciones en espacios verdes están prohibidas por ley, el Poder Ejecutivo no podría avanzar. Vemos cómo se viola la normativa que protege el patrimonio, porque hay organismos que deben ser consultados, y en tercer lugar la protección de la flora y fauna del lugar, ¿no? El gobierno tiene un total desconocimiento de la vida de las plantas, y los ruidos y las luces terminan afectando la fotosíntesis y otras cuestiones y otros ciclos vitales de las plantas que obviamente el gobierno no tiene en cuenta al momento de autorizar y permitir que el jardín botánico se transforme en un lugar de entretenimiento. Y no sé si eso también se pudo judicializar, pedir algún amparo en la justicia, pero y el argumento que da el gobierno, no, porque yo no creo que no se den cuenta y que no sepan que afecta a la flora ahí del jardín botánico estas actividades, porque cualquiera se da cuenta que le estás cambiando el hábitat con todo eso que entra ahí. No sé cuánta gente entrará a ver ese espectáculo, qué espectáculo es, si es musical, la verdad que no tengo idea. El gobierno no suele dar argumentos, ¿no? No es que realice un estudio de evaluación y te muestra el estudio y te dice el resultado, son que no va a haber ningún tipo de afectación negativa a la flora y fauna del jardín botánico. Lo que hace el gobierno es simplemente avanzar, hacer caso omiso a las críticas, en basarse más en el desgaste de los cuestionamientos, en la periodicidad corta del evento, ¿no? Porque cualquier acción judicial que se quiera hacer, dentro de una semana el evento termina, entonces las acciones judiciales quedan siempre abstractas, llegan tarde, Lo mismo pasó con el Parque Sarmiento cuando hicimos el amparo. La justicia resolvió un día antes diciendo que no podía frenar el evento musical un día antes, ¿no? Por más que la justicia se haya presentado un mes y medio antes, bueno, son cosas que suelen suceder y son cosas que la justicia suele también buscar la forma de no intervenir o no perjudicar a estos grandes negociados económicos que se hacen con lo público. Bueno, Jonathan, nada, por ahora podemos volver a charlar en otro momento, quizá antes del 13 o luego de las PASO, solo bueno, lo que vos quieras difundir para cerrar esta entrevista. Bueno, principalmente la cuestión, la invitación de la bicicleteada este domingo, que vamos a hacer en defensa de la costanera, ¿no? En defensa de que se deje de privatizar y justamente que no se avance con la privatización en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Vamos a hacer una bicicleteada el domingo a las 14 horas, que nos concentramos en el obelisco, y a partir de allí vamos a ir al ingreso sur de la reserva, donde está cerca de la Fuente de las Nereidas. Así que la invitación a todos aquellos que tengan en bicicleta, en monopatín, rollers, que quieran sumarse a la defensa de la costanera, como ya lo hemos hecho años anteriores, están todos invitados este domingo a las 14 horas. Y por último, quienes quieran averiguar un poco más, ¿hay alguna página, hay algún link, algún Instagram que puedan ver quiénes son candidatos? Sí, pueden seguir todas las acciones que estamos haciendo, reclamos y propuestas, ¿no? La propuesta del acuerdo urbano es una propuesta también que nos pueden encontrar, donde están todos los ejes que propone el Movimiento para la Ciudad de Buenos Aires. Nos pueden encontrar en las redes buscando el usuario el MOV Ciudad, que sería el Movimiento Ciudad, ¿no? ELMOV corta Ciudad. Con ese usuario nos pueden encontrar en todas las redes. Perfecto. Bueno, está hecha entonces la invitación a quienes estén interesados en conocer un poco más este nuevo partido vecinal. Te agradecemos, Jonathan, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio. Abrazos. Chau, chau. Bueno, nos vamos con un temita musical. Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero me dejé todo, es una mentira. Fue mi creciendo que más tiempo para mendigar. Migaja de tu estupidez estaba hasta pa' mí. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fue mi mejor canción. Todo eso fuiste. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya la segunda entrevista y hablar con Iván Blacut, él es diputado nacional por el FITU en Jujuy, y es uno de los más de veintipico de detenidos a esta ola represiva del gobernador Morales después de la pueblada que se ha desarrollado allí en Jujuy contra la reforma que ha votado. Iván, buenas noches, Luis Angió te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Bien, ¿cómo? Contame, vos ya, ¿cuándo te liberaron? Me liberaron anoche. Anoche. ¿Cuántos días estuviste detenido? Cinco días. Sí. Decime, ¿cinco días? No, cinco días detenido, con todo un procesamiento, con una detención brutal, ¿no? Y con una exposición que en la cual el gobierno, bueno, de Morales se dedicó justamente a tratar de ensuciar y a manchar justamente a todos los a cada uno de los detenidos, ¿no? ¿Qué causa te hicieron? Tengo ocho causas, que me hicieron, ¿no? me acusan de resistencia a la autoridad, destrucción de la legislatura, destrucción de la vieja terminal, de atacar a un canal oficialista, bueno, entre las causas más grandes, ¿no? Después hay otras más ahí que más pequeñas. Sí. Bueno, ¿y cómo está la situación ahora allí en Jujuy? Mira, la situación sigue tensa, las comunidades siguen todavía resistiendo en los cortes de ruta, los acampes continúan frente al Ministerio de Educación, y el pueblo sigue justamente, porque esto ha sido un levantamiento, ¿no? Una pueblada que ya lleva más de 40 días, y bueno, y que a cada momento el gobierno de Jujuy inventa algún nuevo mecanismo para perseguir, para procesar o para encarcelar justamente a todos los que nos oponemos a la reforma de la Constitución. Sí, en el marco de las elecciones que se vienen ahora el 13 de agosto, ¿vos cómo ves la situación allí en Jujuy, teniendo en cuenta que hace poco hubo elecciones, ganó el partido de Morales, pero la situación cambió totalmente ahora? ¿Vos pensás que...? Sí, sí. ¿Sí? Exactamente, la situación cambió totalmente. Nosotros desde el Frente de Izquierda hemos estado siempre en disponibilidad hacia el pueblo, justamente los constituyentes pusieron todas sus bancas a disposición de todo el pueblo, permitieron que justamente podamos ver qué es lo que se estaba debatiendo adentro, porque se hizo todo a puertas cerradas, muy correctamente cuando nos dimos cuenta que este proyecto era uno de los más nefastos en nuestra provincia, renunciaron y estuvieron siempre justamente al pie del cañón apoyando toda la lucha del pueblo, ¿no? Morales, bueno, en su imagen aquí es casi nula, ¿no? No existe nadie en la provincia que lo apoye, y se ve también a nivel nacional, bueno, con su campaña como vicepresidente con Larreta, que arrastra justamente todo este rechazo del pueblo justamente hacia su figura, principalmente, ¿no? Y sí, el PJ sí ha sido cómplice de todo esto, ¿no? Porque también hay que denunciarlo, porque ha ayudado a que se vote justamente esta reforma, y ha estado colaborando todo el tiempo justamente a todas las acciones que ha realizado el gobierno de Morales, las ha estado apoyando, ¿no? Justamente eso que lleva a la crisis que se ve hoy en día en el Partido Justicialista, bueno, que lo han intervenido. Claro, llegó tarde la intervención también, ¿no? Sí, sí. Porque si hubieran intervenido o actuado antes de que se votara la reforma, no sé si tenían la mayoría absoluta solamente el partido de Morales, pero bueno, igual hubiera sido una señal política de otro, claro, de otro tipo, ¿no? Sí. Obviamente. Sí, sí. Ahora, hoy me enteré que estuvo con Larreta por ahí por Perico. Sí, sí, sí, fue repudiado totalmente, ¿no? A dónde va, la gente le dice Morales gato, Morales dictador, ¿no? Le dicen abajo la reforma, justamente basta de represión, arriba los salarios, ¿viste? Unas consignas que se han masificado más allá de los límites de nuestra provincia, y que acá es imposible que pueda hacer una campaña junto con Iván. Te hago una consulta. Estamos hablando con Iván Blacot, es el docente, candidato a diputado nacional por el FITU de Jujuy, uno de los detenidos, y justamente esa consulta te quería hacer. Las otras personas detenidas, hoy ya que no queda ninguna ya detenida. No. Nosotros éramos 12 detenidos, están ahí, hay tres compañeros de Humahuaca, Zamboni, Tapia y Laguna, que todavía están procesados, les han dado 30 días de prisión preventiva, y que están todavía alojados en el penal de Alto Comedero. Nosotros somos 9 compañeros que estamos procesados y que hemos sido liberados ayer. Solo 9, todavía hay 3 compañeros detenidos y que mañana los van a haber una nueva audiencia con el juez para ver si los liberan. Y hubo también abogados detenidos. Sí. Está el doctor Nayar, que le dictaron prisión preventiva por salir a hacer conferencias justamente para mostrar lo ilegal de esta constitución. Uh-huh. Y también hubo, bueno, vos sos uno de ellos. Vos escribís en la Agencia para la Libertad, una agencia de defensora de derechos humanos, de antirrepresión, y también otra compañera tuya que escribe también fue detenida. No. La única compañera que fue detenida fue Natalia Morales en la represión de Purmamarca. Ah, claro, exactamente, sí. También candidata, ¿no? También candidata a diputada nacional, ¿no? Conjunto con a Miriam Bregma, que es candidata a presidente, y Nicolás del Caño. Bien, y te pregunto, ¿cómo ves vos la situación en estos días, las movilizaciones? Porque, bueno, vos sos docente universitario y también hubo un conflicto muy grande, como mínimo en los docentes de escuela privada, primaria, ¿verdad? En todos los sectores sociales hubo conflictos. Pararon los docentes primarios, los docentes secundarios, los municipales, ahora han parado los mineros. El conflicto sigue. Hoy día había una marcha de antorchas nuevamente en las calles. Y bueno, la lucha continúa, ¿no? Claro. El levantamiento del pueblo sigue en pie, justamente, justamente cae a la reforma. ¿Sí? Es evidente que Morales está jugando al desgaste, ¿no? Aprovechando que su campaña electoral, y no va a hacer nada, por lo menos hasta que se den las PASO del 13 de agosto, porque si no sería para él una derrota terrible. Pero justamente este desgaste a que él juega, ¿vos lo ves como que puede llegar a bajar un poco la intensidad del conflicto? ¿No hay coordinadora que se esté armando o ya hay armada coordinadora? Sí, hay varias coordinadoras, está la Unidad contra la Reforma, la Multisectorial, la Intergremial, pero esto particularmente lo que vos decís, que juega el desgaste, es real, porque efectivamente el jueves en la última reunión paritaria, bueno, yo ya estaba detenido, ¿no? Hacia el gremio de docentes primarios, no le hizo ningún ofrecimiento nuevo. Entonces, bueno, los docentes siguen en paro, bueno, ya en plenas vacaciones siguen todavía en paro y siguen haciendo acampes frente al Ministerio de Educación. Sí, juega el desgaste, juega a ser el candidato a vicepresidente junto a Larreta. Y juega con todo el pueblo, ¿no? Con los derechos del pueblo jujeño, que está con salarios bajos, perseguido, encarcelado, judicializado, ¿no? En la cual ha impuesto el terror y el miedo a través de este aparato de la persecución con la policía y la complicidad de la justicia. Además de jugar al desgaste, también juega la división, me parece, del pueblo, porque yo he leído algunos comentarios de él, algunas declaraciones donde justamente ahora que hay vacaciones, como que va a verse afectado el turismo en Jujuy porque no quieren ir allí por todo el conflicto que hay, ¿no? O sea, y me imagino que debe haber sectores de la comunidad que en las vacaciones le viene bien que haya turismo. Sí. Pero a pesar de que es un discurso, ¿no? que ha tratado de implementar Morales y que no le ha funcionado, el turismo viene igual, te digo, ¿no? En el corte de Purmamarca ya está todo organizado, se abre cada 2-3 horas, los turistas pasan o pasan caminando hacia los otros sectores. Así que no. Son todas mentiras, mentiras del Del Bien. Gobierno. Bueno, Iván, yo sé que vos estás también con otras ocupaciones, esperando otra entrevista. Perfecto, entonces no queremos tampoco ocuparte para que los colegas también puedan hacerte tu nota. Solo que cierres con lo que vos quieras decir para, bueno, para... Sí, sí, sí. Libertad a los detenidos, desprocesamiento inmediato de todas las causas. Y bueno, decir las consignas de todas estas luchas, abajo la reforma, arriba los derechos, arriba los salarios, arriba las huipalas. Perfecto, Iván, te agradecemos mucho esta comunicación. Buenas noches, chau, chau. Chau. Bien, nos vamos con, teníamos una pauta, un separador, y vamos con otro temita musical que tuvimos que cortarlo el primero de Gilda, pero... Vamos al segundo. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y escuchábamos ahora otro tema de Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda. Gilda, que nació el 7 de septiembre de 1996 en Villa Paranacito. Ella era, bueno, empezó a cantar, no sabía esto de ella, había empezado el profesorado de educación física. Lo interrumpió en el año 77 al fallecer su papá y se tuvo que hacer cargo de, bueno, de las cosas de la casa y fue a trabajar en un puesto administrativo en rentas, como, bueno, muchas reparticiones públicas pasa que cuando un familiar en actividad fallece, el cargo lo puede ocupar un familiar directo, la esposa, la hija. Bueno, en este caso Gilda ocupó ese lugar. Y bueno, tuvo una carrera muy, muy exitosa, ¿no? Cantando, y lamentablemente falleció en un accidente de tránsito el 7 de septiembre de 1996, ahí en la ruta Nacional 12, cuando iba al norte de la provincia de Entre Ríos, donde un camión la chocó en el auto con ella viajaba, también junto a su madre, su hija, tres de sus músicos y el chofer del micro. Lamentable esta muerte tan prematura de una artista que había hecho, la verdad, de su vida como cantante un éxito total. Y se la sigue recordando. Bien, y quería también comentar ahora un hecho que no está muy comentado en los grandes medios. Hoy sí salió, pero justamente por algo que cambia la causa. No sé si recuerdan que hace dos años está desaparecido Tehuel de la Torre, un chico trans que nunca más apareció, se sigue pidiendo por él, y el Tribunal en lo Criminal número 2 de La Plata resolvió este viernes adelantar la fecha del juicio oral a julio de 2024, todavía falta un año, pero originalmente estaba previsto para agosto del 27, es una barbaridad. En la audiencia que se desarrolló el viernes estuvo la mamá de Tehuel, Norma Nahuel Curá, y su abogada querellante en la causa, Flavia Centurión. Justamente la querella y la fiscalía se habían opuesto al pedido de arresto domiciliario que había hecho la defensa de Oscar Alberto Montes, que está imputado junto a Luis Alberto Ramos por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, junto a la agrupación de familiares y amigues de Tehuel de la Torre, justamente había lanzado una campaña para que el juicio empezara en un plazo razonable. Ya pasaron dos años, como dije, ¿no? Bueno, ahí en este pedido también se había sumado el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. A su vez, la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, Línea Histórica, expresó su satisfacción por el adelantamiento del inicio del juicio oral en la causa Tehuel de la Torre y exige al Poder Judicial que se llegue a la verdad sobre qué pasó y se obtenga justicia en este crimen por odio a la identidad de género. Vamos a recordar, como decía, que Tehuel continúa desaparecido. No se encontró el cuerpo, y tampoco los imputados, estos dos que yo nombré, no han hecho ninguna confesión. Según las autoridades, según la justicia que está tramitando esta causa, la desaparición dicen que parece como resuelta, que es un homicidio, y por eso prevén que los imputados vayan a juicio, ¿no? La última vez que lo vieron a Tehuel, sus familiares, fue en la tarde del 11 de marzo de 2021, cuando dejó su casa en la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse con Luis Alberto Ramos. Este hombre tenía antecedentes de homicidio en ocasión de robo, y aparentemente le había prometido un trabajo como mozo. Ahora bien, parece que, reconstruyendo un poco la investigación, este chico llegó a la casa de Ramos, estuvo allí un tiempito, y posteriormente los dos se fueron al domicilio de Oscar Alfredo Morales, el otro que está imputado, ¿no? Y tanto Ramos como Montes siguen detenidos por homicidio agravado por el odio a la identidad de género. Pedro, durante la indagatoria, ellos insisten en que Tehuel se marchó por sus propios medios del lugar y no tiene ninguna responsabilidad en su desaparición. A su vez, el juez Rizzo, que es el que está en la causa, da por acreditado que entre las 21 del 11 de marzo del 2021 y las 4:33 del día posterior, en el interior de una vivienda ubicada en la calle Mansilla de la localidad Alejandro Con, Montes y Ramos causaron intencionalmente la muerte de Tehuel de la Torre, y que lo hicieron motivados por el odio a su identidad y orientación sexual. Bueno, realmente igual hay muy poco, porque los numerosos allanamientos que se hicieron, rastrillajes, solo pudieron hacer que se encontrara el teléfono, la campera y una mancha de sangre de Tehuel en la casa de Ramos. Esas son las tres, vamos a decir, pruebas, indicios que hay respecto a este caso. Esperemos que, como tantos otros, no quede en la impunidad esta desaparición de un chico como Tehuel de la Torre. Bueno, Nacho, si te parece, nos vamos yendo. Saludo a Julio Pardo en la 690, en la NDR 103.9 del partido de San Bernardo, en el partido de la Costa, ahí a nuestro amigo Nacho Álvarez en la retaguardia. Me despido hasta el próximo miércoles con otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Nos vamos con Gilda. Chau, hasta el martes. Día de hoy.